Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Trash or no tree polar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 70, el primero de una nueva temporada llena de novedades que no nos ha dado tiempo de hacer y que lo mismo se quedan en nada. No importa, la terapia debe continuar. ¡Hola! Hola amigos, buenas noches, aquí como... un día más, no sabemos qué día se emitirá esta sesión de la terapia. Comienza Trastorno Tripolar. Nuevamente estamos en casa de Don Lesatín, dado que persisten los problemas técnicos en el Instituto Internacional de Ciencias Infusas, y nos vemos abocados aquí a compartir estos bellos instantes en esta maravillosa casa con Don Lesatín, su chilaba y bueno, el pleno. Estamos hoy muy contentos porque está nuevamente con nosotros una figura clave, una figura que marcó indudablemente la evolución de Trastorno Tripolar, don Orfidal. Acérquese usted al micrófono y salude nuevamente a esa audiencia que está ansiosa de escuchar su voz y sus comentarios emotivos. Pues aquí estoy de nuevo, un placer estar en la terapia otra vez, aunque el sitio está, la verdad que no me siento como adecuado, ¿sabes? No, ¿qué le parece pues, el sitio? Me parece que es muy agradable, pero claro, la costumbre de la mesa, de estar en la mesa con la terapia, pues estoy un poco ciertamente chocado. Bueno, pero aquí usted puede comprobar que tenemos muchas viandas. De hecho, para mí esto es muy importante, ¿no? Poder compartir estos instantes con todos ustedes y aparte, pues también desarrollar, pues un poco la buena vida, nuestros estómagos. Pues sí, de eso se trata. Hay que tener sobre todo buenas costumbres. Buenas noches, doctor en Alapril. Buenas noches. Espero que venga usted más positivo que las últimas veces, que parece que se ha convertido la negación andante. Sí, vengo tan positivo que ya saben eso de que dos no es igual a un sí o dos sí es igual a un no. O sea, que vengo doblemente positivo, yo vengo dos veces positivo y luego entonces vengo negativo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si es que no hay remedio, o sea, es una tontería. ¿Para qué vamos a darnos de cabezazos, no? Digo yo. Yo creo que no nos tenemos que dar de cabezazos. Tenemos que dar cabezazos, que es diferente. También. El problema es que el problema es que quien reciba el cabezazo sea... contra quien te lo ortes. De todas formas, le quería hacer una observación a nuestro querido Orfidal. Y es que este sitio tiene un peligro. Y es que al principio cuesta porque no tienes como la escaleta, el tipo escaleta o tipo guión. No hay medida de Pero tiempo. A medida que vas cogiendo intimidad, aquí acabamos haciendo unas tertulias impresionantes, ¿sabes? Unas sesiones de cuatro Exacto, horas. Exacto, ¿eh? Exactamente. Porque luego es un sin parar. Pero tenemos una solución. Le presento al amigo cronómetro, que empezará a funcionar a partir de la próxima entradilla. Aquí, don presumiendo del marfón. ¿Dónde está el señor cronómetro? Don Lesatín. Vale. Me parece. Sí, claro. Bueno, y que cuéntenos usted qué tal esa experiencia que está teniendo con ese gran aparato en su vida, que ha entrado de una manera muy radical, muy rápida y que sin duda le ha trastocado su dinámica habitual. Sí, bueno, yo es que he encontrado el maravilloso mundo del autodictado, no tener que escribir los mensajes. Luego la gente no los entiende, pero me da igual. Pero no hay algo así que pueda desarrollar su pensamiento y salga en un texto o algo así, y así necesidad que ¿No está bajada la palabra 2? ¿Y el WhatsApp qué tal lo lleva usted? Bueno, yo pensaba que me presionaban para tener un WhatsApp y pensaba que iba a tener todo el día ahí gente mandándome mensajes, interacciones múltiples, y la verdad es que no. ¿No te escriben las chicas mensajes? No. Vaya, pues desde aquí hacemos un llamamiento a todos nuestros... A nuestro público femenino para que le manden WhatsApp a... Don Lesatín. A Don Lesatín, que ya tiene smartphone. ¡Go! ¡Go! ¡Go! no sabe lo que es el clan. Es un clan de una gran diversión. Es la sensación. En el clan si sabemos reír, siempre contentos sabemos vivir. Todo lo hacemos bien, siempre bailando así nos ven. Llega una nueva temporada de Trastorno Tripolar, con novedades, que como dijimos, lo mismo llegan o no, y si no, háganlas ustedes mismos. Serán grandes secciones como La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del Dr. Cloretilo Chemilosa. El tema 5 de Ina te ponía a tocar de eco. Todavía me estoy limpiando las babas solo de pensar en ello. Un guado pegamento de pegar zumbao y estar un minuto como... no sabes dónde estás. La memoria histérica. Una gente de la quinta columna. Eso es falso. Yo tengo mis papeles en regla. Cuando la gente viene pidiendo guerra, guerra. Qué bonito es todo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama raza, hijo mío. Ríase usted de la clase obrera. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta a Albertín en... Ustedes son miserables. Maldita necesidad. Por culpa del dinero tengo que hacer cosas que me dan mucho asco. Mi hija era mi tesoro y me la robaron. Ya no sé qué hacer para que mi hijo deje de ir a esa secta satánica. Soy madre soltera y llevo una doble vida. Me prostituyo para terminar mis estudios. ¡Que pase la desgraciada! Y muchos más contenidos que esperamos que los hagan otros, que a nosotros nos viene mal dedicarle tiempo. ¡Váyanse a la chucha todos los huevones! Y para empezar un poco de actualidad tóxica, las noticias sin criterio para que usted entienda lo que más le convenga. ¿Cómo lo ha llevado el que gente que ha estado muy cerca de usted en el gobierno haya estado salpicada por escándalos de corrupción? Yo solamente le diré una cosa de esto, ¿no? Quiero creer, creo, espero que finalmente, después de todo el proceso que ha estado en marcha, pues pasará lo que pasa muchas veces. Porque no es la primera persona, amiga mía, incluso consejero mío, que ha sido inculpado de algo, digámosle, delictivo desde un punto de vista económico, ¿no? Y todos, por mi experiencia, todos al final han salido todas las causas sobreseídas, ¿no? Bueno, corrupción la hay, a ver la águila, ¿no? Que dicen, a ver la águila, ¿no? En la política se aspira al poder. Y el poder, poco o mucho, tiene capacidad de corrupción. ¿Le han tentado a usted? No. No. No. Habrán tentado, seguro que han tentado a gente de la Generalitat cuando era presidente, seguro. Y de los ayuntamientos, seguro. Y seguro que, en fin, pero a mí personalmente nunca me han tentado. Y además, los que tientan ya saben que hay gente que no se los puede tentar. Síntesis, enchufa. Ha sido curioso porque nada más llegar aquí, don Orcidad, lo primero que ha pedido ha sido medicamentos. ¿Qué pasa? ¿Que usted en el nuevo sitio donde habita no tiene la medicina suficiente para estimularle y funcionar el día a día? No se ría. No, el tema ¿qué pasa? El tema que es viene que, lo primero que al tener ¿dónde está la medicina? ¿Dónde está la medicina? Al tener más medicina, he creado una tolerancia y una dependencia respecto a ella y ya funciona adecuadamente solo si hay una cantidad considerable de medicina. ¿Y qué tipo de medicina se consume en el nuevo sitio donde habita usted? Yeso de pared. Yeso de pared. Pero sí, nunca está muy claro qué tipo de medicina se consume. Ya. Aquí el yeso de pared no hay ni que rascarse, va a caer solo. Ah, pues mira. No hay más que mirar por el suelo. Pues entonces no sé por qué me ha dicho que no hay. Me deja. Yo no lo considero exactamente un medicinal. No, ya está habituado. Claro, pero bueno, yo lo único que quiero es sentirme bien conmigo mismo. Además es que me he dado cuenta que usar el yeso de pared va en contra de mi. Es como una autodestrucción de mi casa. Claro, se la va comiendo poco a poco. Si fuera autodestrucción de mi cuerpo no me importaría, pero si es de mi casa. Claro, es que yo... Pero usted no me decía, don Lesatín, que la casa le comía últimamente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que usted se come la casa o la casa le come a usted? Debería comerme la casa, probablemente, pero es que es la casa que me come a mí. Sí, pero eso ha sido un poco contradictorio. Sin embargo, tenemos el caso del doctor Enal April, que su relación con sus nuevos medicamentos está siendo muy compleja y no sabemos en qué fase está. Sí, bueno... ¿Está que ha vuelto usted a...? Actualmente he vuelto a mi medicación inicial. Cambiaron la medicación para ver si dejaba de... Me quitaba un poco las ganas de comer. La probé un poco y me volví y otra vez a la paracetina. Pero cuando me dio por pensar, dije, voy a probar, ¿por qué no le doy una oportunidad? Y le di la oportunidad al fluoxetil o fluo no sé qué, que quita las ganas de comer. Es un ansiolítico. Y nada, no me quita la gana de comer. Seguía zampándome las tabletas de chocolate, pero vamos. Pero usted una sabe por la noche. Pero usted sabe que ha ganado algo, porque no ha comprado las tortas de anís. Sí, hoy ha venido aquí sin tortas de anís. Ahí le voy, ahí le voy. Ah, tengo ahí unas, ¿quieren? Cállese, por favor. Yo sé que usted lo que ha ganado es peso. Claro, Entonces, yo el otro día fui al endocrino y por lo pronto había ganado medio kilo más, aparte de los 10 que había perdido el año pasado, que gané, que perdí a fuerza de voluntad y con las mismas pastillas, que es la parosetina, que son mucho más alegres, te dan mucha más vitalidad y mucha más marcha. Y entonces es lo que he cogido y le he mandado a tomar por culo al fluoxetil. He estado una semana, porque no sé si sabrán ustedes que aquí tienen un intermedio de mezclando para poderse adecuar, y ahora ya estoy otra vez con la paracetina. Pues que viva mi vieja amiga la paracetina. Pues que vuelva paracetina, por cierto, que tiene que volver un día de estos. ¿Es la que hacía las tortillas? Esa es. Joder, que venga, que venga, que venga. Trastorno Tripolar presenta La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del Dr. Cloretilo Chemilosa. Hoy, la anfetamina. Anfetamina. Una rica barata, imposible conseguir en farmacia. En su defecto, es pichu. Derivado fantástico y en efectos secundarios similares a la anfetamina de los años 80. Tipo Bustay, Disidrina, Basibabatón, Inibis, Antiobes, etc. Y recuerde, las autoridades sanitarias advierten que drogarse es una cosa muy fea, pero no tanto como el comunismo. Consulte con su farmacéutico. Señores, vamos a grabar otra entradilla. Voy a poner el cronómetro, que antes se me olvidó. pues no sé, yo alguna vez nos hemos preocupado por lo que hablamos, pero que se habla al micro, hombre. Qué poca seriedad. Pero que no sabía que estábamos en antena, joder. Yo estaba preguntando si no había hoy. Bueno, en antena. No era el día mundial de la bayeta o del rotulador o del bidet. El problema que tenemos ahora mismo en la terapia es que no podemos planificar nada, porque si nos basamos en efemérides, no tiene ningún sentido. Porque ¿cuándo se emite esto? Puede ser dentro de una semana, dentro de un mes o nunca. Y puede ser que esto caiga en el olvido absoluto. Igual dentro de 10 años Don Lesatín, en una de sus crisis existenciales, le dé por recuperar. Pero si yo sé que, usted en alguna ocasión se ha confundido y siendo, por ejemplo, el día 2 de octubre, ha buscado información del día 30 de septiembre. Eso también es posible. no creo que los oyentes se hayan dado cuenta. O sea, aquí lo que nos importa es saber que existe el Día Mundial de la Bayeta. El Día Mundial de la Bayeta, bueno, lo que no existe en esta santa casa ni en la mía. Si de algo sirve mi aportación, el sábado pasado, estamos ahora en un lunes de una semana incierta, en un lugar incierto y en un tiempo incierto, ese sábado fue el día mundial del sexo oral. Usted se da cuenta que solo piensa en lo mismo. Usted se da cuenta que solo piensa en lo mismo. Doctor Ganapri, ¿cómo celebró usted el Día Mundial del Sexo Oral? Conseguía hacerse una felación a sí mismo. No, decía cochinadas. Decías cochinadas. Entonces hacía sexo oral, claro. Te aguarra, te voy a follar, japuta, te voy a. Y sí, por la ventana. Sí, pero. ¿Pero interactuaba con alguien o solo? No sé. Sí. O con las palomas. Con las palomas, sí. Lo más probable que con las palomas. Sí, porque mis vecinos son homosexuales, o sea, que lo más que podía hacer es decir, tío, bueno, entonces así hubiera interactuado, pero no. ¿Y por qué? Bueno, ¿qué tal la crisis con sus vecinos? ¿Ves? ¡Ay, alucinante, alucinante, alucinante! ¿Sí? Sí. Porque los tíos están montados de tal manera el chiringuito que es como si estuviéramos, te asomas por la ventana por la noche y es como si estuvieras dentro de su casa. Es todo transparente. Tan acogedora, ¿ves? No, es que es transparente. Sí, porque los hierros que han puesto los agujeros por la noche, al dar la luz, es como si no existieran. Y es transparente. Y los tíos se han dado cuenta. Y claro, también por eso sabemos que son homosexuales. Por eso porque se ve, claro. ¿Pero se ha escuchado gemir nunca? No, pero y algunos francés. Así que el francés se le dará bien. Y se han debido dar cuenta de que les pillamos todo porque han cambiado el lugar y han puesto, en vez de el sofá, donde les veíamos en el sofá, han puesto la tele. Y el sofá lo han puesto en el ángulo que no les vemos. ¿Y qué ven en la televisión, por cierto? Pues mira, ayer estaban viendo una de, que debía de ser como de romanos o algo así. Yo pensé que estábamos viendo lo mismo, que era Modern Family, pero no. Si no, a veces coincidimos, sí, en las mismas programaciones. ¿Y no, sí. No quedan ustedes ahí para verla conjuntamente? No, es que no tengo ganas de implicarme mucho emocionalmente. Además, en teoría debería odiarles y de hecho, el otro día estuve a punto de poner un láser para tocarle las narices, pero... ¿Un láser? Sí, eso? Tengo un láser una linterna de estas, sí, láser. Sí, un láser de esos. ¿Sabes que eso está prohibido, no? Claro, por eso tiene más gracia, no te jode. Lo prohibido, ¿eh? ¿Cómo le, hombre, cómo le llama a usted? Y desde aquí quiero decir a toda la gente que voy a crear un grupo en Facebook para la aportación, para que podamos portar armas y el derecho a comprarlas. Pues muy bien, ahí queda dicho. Thank you. Memory hysterica. Arriva! Dentro de poco todo será inútil. Pensadlo. Vuestra deshonra está entrando por Zaragoza. ¡En pie! ¡Vais a entregar el Pilar! ¡El Pilar! ¡No! ¡Es mejor morir! ¡Morir por Zaragoza! ¡A la defensa! ¡Viva la paz! ¡No! ¡Viva España! ¡No! ¡No venceréis! ¡No podréis vencernos! ¡Nunca entraréis en Zaragoza! ¡No! 10.000 muchachas bonitas, Madrid ha florecido, por calles y plazas reparten banderas, sonríen y cantan. Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando y encuentran amor. Van cantando canciones, reparten sonrisas y encuentran amores, amores. ¡Cerrad las puertas de la ciudad! ¡Que los soldados ocupen sus puestos! ¡Que se hice por toda la muralla el tendón de las comunidades! ¡Hacedlo pronto, que el ejército imperial viene ya sobre Toledo! Y si mañana el consejo prefiere la rendición, tendrá antes que discutirla conmigo. ¡Rápidos! ¡Preparados para la defensa! ¡Pronto! No es bueno volver sobre esos temas. Señores, seriedad. Bueno, seriedad. Aquí mi primo. El primo está también fondón. A ver, amigos. A ver, vamos a ver. Ha habido que hacer una rápida reconfiguración, porque me estaba dando cuenta de que un recurso precioso que se estaba derramando en esta estancia de manera promiscua, o como se diga, esperma, se estaba perdiendo. Tenemos la oportunidad para tener las risas en limpio de Orfidal para toda la temporada. Claro, claro. La hostia, pero así que las has estado grabando, ¿eh? No, porque en ese momento usted no tenía el micro a mano. Usted, entonces vamos a hacer una risa de sobra. Cuando este señor se ría, todos nos callamos para que quede ahí. No, pero bueno, ha sido una risa. Lo que habría que señalar ha sido el momento de crisis que ha habido en la terapia, que ha sido brutal. Ha habido una crisis, hemos tenido un problema. Intentar reestructurar los micrófonos, pero nos hemos dado cuenta que el que le corresponde al doctor en Al April, pues le generaba un conflicto que era el tenerse que acercar hacia él y su barriga, no me da la tripa. Pues parece que se lo impide. Y entonces le estábamos viendo como una especie de muñeco, así, ¿no? Claro. Que para adelante, para atrás. Bueno, pero como nosotros le hemos dejado el buen micrófono, es para que tú... Usted, tampoco se acerquen tanto, ¿eh? Que luego me lo rompen. Usted, pues, pueda... Que me costó muy caro. Pueda hablar cómodamente, sin necesidad de... Ya, bueno, no, si no tiene que inclinarse, hombre. Si le estoy diciendo con que hable fuerte y hacia el micrófono. Vale. Ah, pues yo también estaba entendiendo lo contrario, ¿eh? Yo creo que aquí estaba habiendo poca comunicación. Poca y mala. ¿Ves? Sí, claro, sí, claro. ¿Ha visto cómo estamos para atrás, don? ¿Qué le parece, don Orfidal? Una máxima indiscutible es: todo lo que no mejora, empeora. No, pero me ha hecho gracia el doctor en April añorando sus tiempos de cuerpo esbelto. Pues es que es verdad, lo he tenido, no te jode. O sea, es que... Lo que está claro es que el día del sexo oral lo debió pasar angustiosamente. Pues me enteré que era el... Que coste que me enteré que era el día del sexo oral por el cara libro, porque lo pusieron todos en el cara libro. Ah, sí, ¿no? Sí, porque ahí no pierden baza ninguno. Es un asunto que siempre ha generado mucho interés. Tengo pocos amigos, pero los que tengo la verdad es que están bastante surtiditos. Entre el Robert Kroon y compañía... No. Está entretenido el cara libro, pero bueno. Bueno, fin. Veremos que si ha funcionado bien técnicamente esta entradilla. En contenido, indudablemente no. ¿Pero contenido para qué? ¿Para qué? Incontinencia. ¿Qué contenido? ¿Para qué sirve un contenido? Para ocupar espacio. Ah, bueno, eso también es verdad. Mm-hmm. publicidad, pero enseguida volvemos. ¡Mira, mira, mira! ¡Si va la vista, la vista! Ciudad a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busquen otra parte, Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos, pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades, alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 a.m. a 10:00 p.m, en donde usted encuentra un paso de casa, todo lo que necesita. Escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo 1.250 pesos de enganche y 750 pesos mensuales. Detergente Esquí 4 kilogramos o Esquí Micro 2 kilogramos, 699 pesetas. Oferta de Supermercado El Árbol. Supermercados El Árbol. Siempre fresco, siempre cerca. Pues señores, aquí continuamos y yo quería lanzar una pregunta a todos los presentes. ¿Qué tal el verano? ¿Han enfermado más? ¿Se han recuperado de sus dolencias mentales? ¿Han echado de menos la terapia? A mí he notado que se me han derretido más neuronas, con lo cual me quedan menos. He engordado medio kilo. Estoy pasando más calor que nunca. Un asco. No. Usted todo lo que ha dicho ve que va encadenado y unido. ¿Qué? Si usted tiene medio kilo más, tendrá más calor. Eso es lógico. Y sí, cuando tiene uno más calor, no piensa. Y si piensas de forma atropellada, por lo tanto se le queman las neuronas. Se derriten. ¿No ves que es eso? ¿No? Eso, se derrite. Es que es el agua del mar. Este. ¿Y por qué no se me derrite la grasa de la tripa? Porque es diferente, porque esa le pilla a usted mucho más cariño. Y entonces se hace fuerte. Ah, o sea. Le abraza. Y usted lo que se tiene es que dejar llevar por esa. Está por esa grasa. Que estoy gordo por cariño. Sí. pero es rico en otras cosas. Es lo que usted tiene que ver, la parte positiva. Es que está usted demasiado cecado con la parte negativa de la vida. Hay que ser más positivo. Pero lo dice un maestro. Orfidal, ¿no piensa usted igual? De una manera mucho más positiva. Porque yo creo que en este nuevo curso que se avecina, Trastorno Tripolar tiene que transmitir un mensaje diferente. De esperanza. No sé si denominarlo esperanza, pero algo diferente. De fe. Tenemos un montón de discos con grandes mensajes. Sí, por ejemplo, Siempre María, Madre del Amor. Hermoso. Momentos de paz. Eso es lo que deberíamos de transmitir. Momentos de paz, ¿no? Que alguien que se acerque a nuestra terapia, pues lo que saque en claro son momentos de paz. Sí, vamos, que salga, que entre con la mente llena y salga con la mente vacía completamente. Sí. O sea, de tantas cosas absurdas que decimos, se le queda la mente en blanco, claro. No, que se convierta en una fuerza. En una fuerza para luchar en esta vida. Pero si estás en paz, no puedes estar en fuerza. Es un poco un oxímoron. Quédate conmigo, señor. Ese podría ser un mensaje que se podría traducir de otra manera. Quédese con la terapia, ¿no? Por ejemplo. Sí. No sé. Aquí no se queda nadie esta noche, que yo no me voy solo. Yo creo. Bueno, usted tuvo la suerte de tener aquí en su guarida a ¿cómo era? Celebrex. Celebrex, que sin duda impactó en esta terapia, porque sí, fue el primero que batió récords de caer inconsciente, ¿no? Sí, sí, sí. Exceso y de usted temía que Celebrex se apalancase aquí en su guarida. Tenía miedo y nos insistía, por favor, llévenselo. Sí, llévenselo. Más que nada por eso de la comunicación, porque ese idioma de ip, ip, ip, no, acaba yo de entenderlo. Pues cuando haga tres ip, ip, tienes que decir hurra. Sí, el problema no era cuando decía id, id, id, el problema era cuando estaba todavía bien, que decía algunas cosas salían por la boca suya. Pues eso es lo que necesitábamos. Increíble. No lo iba a dar ahora, lo iba a dar en unos instantes. Pero lo bueno es cuando empezó a decir id, que ya es cuando se quedó frito, muerto ahí y tirado. Pero usted me ve a mi cara de micrófono, ¿por qué me mira a mí y no mira al micrófono? Tiene que mirar al micrófono, doctor, en el April. Que su barriga le impide, que le impida que se acerque usted más, es que tengo, no significa una cierta incapacidad de movimiento, sí, también es cierto. Sí. Sí. Ay. Qué asco de vida esta, oye. Son todos problemas. Sí, ¿verdad? There you go with Ronnie and Dolly and Patty too. You're taking all the girls I love, 'cause you love them too. And you'll be back for Joey and Johnny Tommy too. You're taking all the boys I love, 'cause you love them too. Those were the songs from when our love was true. Go on and sell my house, go on and sell my country, go on and sell my soul. Didn't leave me much to choose. Desde que llegaste al valle y plantaste la primera vid de Italia. Recuerdo cómo solías cogerme en la silla de montar mientras íbamos cabalgando por los prados y tú instruyéndome sobre la tierra y los viñedos y lo valiosos que son en conjunto. Parece que fue ayer. Pienso en toda la gente que ha pasado por estos viñedos. Chase, Maggie, Cole, Vicky y la indomable Melissa Agretti. Y Erickson, que murió en aquel accidente de aviación en el que casi perecemos todos. Pero Dios me dio vida para cuidar de tu herencia. Julia está salvo y feliz en el convento. Y Emma y Frank van a regresar pronto a casa. Oh, Stavros. Fue una idea tentadora, abuela. ¿Sabías que al final no podía marcharme con él a vivir en Grecia? No podía dejar Falcon Crest. Formar a Lance para sucederme ha sido un reto, pero creo que va mejorando. Y por primera vez pienso que Richard y yo empezamos a entendernos. Mientras tanto, voy a hacer todo cuanto esté en mi mano porque los viñedos y la bodega sigan siendo la joya del valle, tal como siempre soñaste que serían. Sí, el pasado está en su sitio. Y seguiré mirando hacia el futuro. Al fin y al cabo, hoy es un día de boda. Hay niños jugando y más niños en camino. Y la tierra, por supuesto. Siempre la tierra. La gente va y viene, pero la tierra perdura. Brindo por ti, Falcon Crest. Que dures muchos años. Homero, ¿ya está el café? Qué bueno, porque ya tengo hambre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar. Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron quesadillas de vampiro con pipián. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los pasos de Aquaman y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Esta. En una jaula de hule pendiente de un dragón se hallaba un pajarito cantando su buen son. Siriaca le bailaba tamaño charlestón y a mí me acongojaba tremendo tortijón. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos? ¿Qué monstruos son? Después el gato loco la luna contempló, ladrando el pobrecito, lumeando se quedó. Con rebanadas de aire murió de indigestión aquel pobre gatito. Murió, murió, murió. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos son! ¡Horrible! ¡Qué monstruos son! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás, mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Esta. En una jaula de hule, pendiente de un dragón, se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba, tamaño charlestón, y a mí me acongojaba, tremendo tortijón. ¡Qué monstruos son! ¡Sí! ¡Qué monstruos son! ¡Oh! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! ¡Au! Bueno, aquí se está produciendo un interesante debate que se corta en este mismo instante. Sí, en el momento que se abren los micrófonos, entonces pedimos que este debate que se está desarrollando paralelamente, pues... Sí, porque es un debate demasiado serio y demasiado productivo. Sí, porque hablar de trotskistas, quién ha sido trotskista y quién no, pues realmente... ¿Quién no ha sido? ¿Quién no ha sido? Aquí en Trastorno Tripolar... ¿Quién en su juventud no ha sido? Usted, doctor, en la prima quería aparecer en esa tabla. Aquí en Trastorno Tripolar todos hemos sido... trotskistas y monaguillos. No, yo creo que es una cosa totalmente compatible. Yo no, yo he sido monaguillo y ser trotskista. Bueno, era por ser hacer una broma. Anarquista sí he sido. Y monaguillo también. Pero bueno. Trotskista es igual, es verdad. Es llegado el límite, igual es trotskista, estalinista, que ser trotskista. ¿Qué es ser trotskista? Pues el que trotska al pie. Claro. Ah. El de la trotska. Seguidor de los postulados de Trotsky. ¿Vale con que te duele un poco? Pero depende qué tipo de dolor. Si el dolor se lo produce. Vamos a ser sinceros. Una. Perdón. Ser trotskista es ser socialfascista, ser un agente de la CIA. Ah, muy bien. Quería ponerme serio. Vale, pues ya se ha puesto serio. Ahora ya me ha. Y tener un pie. Hablábamos del dolor de pie. Y llevar un. Del tipo de dolor de pie que se asocia al trotskismo. Y llevar un pie. Entonces. Y llevar un pie en la cabeza. Y es un dolor que se provoca por los malos hábitos. Malos hábitos de una persona. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de nicotina, el consumo de ciertos alimentos. El consumo de piolet. De ciertos medicamentos, quería decir. Puede provocar, pues, un dolor de pie trotskista. Un dolor de pie trotskista. Bueno, pues. Ya tienen ustedes ahí a una señora que fue trotskista y está. Estábamos deseando ver a Angela Merkel en sus Angela tiempos Merkel, de Angela Merkel, que hemos hablado antes. Háganos usted una pequeña retransmisión para que la gente que no lo puede ver a través de nuestros micrófonos lo que estamos viendo. Yo creo que tendría que haber sido presidenta la de la derecha. Estamos, o la de medio, bueno, al final vamos a tener que explicar. Tenemos un ordenador aquí abierto y entonces abierto cómo, como una abierto totalmente. Don Lesati ha buscado unas fotos de Merkel que era por lo visto nudista. Esta es la conversación que teníamos seria y entonces estamos viendo ahora mismo a Merkel. A una amiga suya, a otra amiga suya, en la época que todavía vivía celpudos, no se rasuraban. Aunque vemos que Merkel tiene medio rasurado. Si es se que fijan ustedes bien. Era una innovadora. Si se fijan ustedes siempre bien. Siempre a la vanguardia, Angela Merkel. De tetas no anda mal. Lo que tienen son bastante caderas generosas, las tres. Y no era fea, no era fea. O sea, háganse a la idea. Y están las tres con un fondo de el mar al fondo. en una especie de tabla, un puente, van andando muy alegres y muy felices. En Alemania siempre hubo una gran tradición nudista y culturista. De hecho, incluso hasta los nazis lo aceptaban como tal, ¿no? Y había clubes de nudismo o escultismo, que se llama también escultismo. Quédense bien con esa palabra porque pueden presumir con sus amigos. Es lo que usted explica. El escultismo. Y entonces, pues se favorecían los cuerpos bellos. Eso sí, claro, eran revistas en las que salían todos como muy guapos y muy hermosos. Yo, por ejemplo, no podría salir en esas revistas. Yo creo que sí. El culpista. Usted se minusvalora, doctor. Ahora mismo, don Lesatín nos acaba de transportar al presente y vemos ya a la Merkel, pues un poco como yo, que si se inclina a los micrófonos no llega bien. Ya mucho más maciza, con un traje negro, tapándole todo, por supuesto, cara de mala leche. Mientras que la otra estaba sonriente, por ejemplo. ¿Seguirá teniendo el felpudo, doctor? Ya no tiene que ir al mar, tiene piscina propia, vemos. Y en fin, bueno, pues claro, ha mejorado. Y la foto además, encima, se nota que es a color, o sea, y antes era en blanco y negro. Lo antiguo, siempre lo mejor. Yo creo que sí. De la propaganda impresa, una ideología perturbadora e extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Ya hay los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, incendios intencionales y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Un oscuro sector de las fuerzas vivas, en lugar de comprender el viejo apotegma marxista de la lucha de clases había caído derrotado en los albores de este siglo por el más humano y valiente de la colaboración que permite mantener cordiales relaciones entre el capital y el trabajo bajo la regencia tutelar del Estado, se resistieron a todo llamado a la comprensión. Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial.

¿No, no era un buen uniforme? No, no, de uniforme de cartero alemán no, pero te puedo conseguir una no, de requeté. Usted chaleco, me habló una vez. Te puedo conseguir, porque hay en tu talla, un chaleco de correos y británico. De los ingleses. Nah, pero del correo me, inglés. Pero eso no me. Usted me habló hace muchos años que. Y me hizo una invitación a participar en una recreación. De una batalla en el que había un uniforme original requete que era ideal para mí. Ah, sí, es verdad, porque era una talla súper pequeñaja. O sea, claro. Mis antepasados todos eran carlistas, o sea, yo creo que me merecería ese uniforme. Por eso usted tiene ese aire tan que... distinguido. Ah, sí, bueno, sí, los carlistas no eran muy distinguidos tampoco. Sí, eran muy distinguidos, hombre. No, bueno, igual mi abuelo era mi bisabuelo era distinguido, probablemente lo fuera. De hecho, mi abuelo se hizo falangista para romper con la tradición familiar. Claro. O sea, era un tipo valiente. Sí, sí. Es que la gente se cree que mucha gente fue por ideología, otros fueron porque les molaba por muchas cosas. Y, sí, sí, no, sí, no sí, desde luego no. Creemos que la vida es muy uniforme y vivimos, pasamos por ella en plan totalmente lineal, pero no, señor, la vida es tortuosa, tiene rincones que hay que explorar. Entonces yo personalmente sí he explorado esos rincones, esos fantasmas. Me he asomado a mi abismo personal. ¿Cómo eran estos? Y me he mirado a mis propios monstruos y los he aceptado. No como otros, que van porque los tienen reprimidos. ¿Cómo eran esas fiestas a las que usted asistía en sus tiempos jóvenes? ¡Riau, riau! A mí me interesan las fiestas a las que asistía en sus tiempos jóvenes. No, esas no, porque esas son muy subidas de tono. Te puedo hablar de las otras fiestas que iba de joven, que ponía yo los discos y se comían la rosca a los demás. Y yo por eso ponía los discos. Bueno, usted manejaba otro tipo de rosquillas. Sí, manejaba las manos, ¿no? Te jode, cuando llegaba a casa, de empalme no, que tenía. No, me refería a... Bueno, no. Da igual. O sea, que... Y iba a decir algo y no... Se ha puesto filósofo, ¿sabe usted? Ha habido un momento ahí... Es que de... me... Filosofía de la ruda. Intensidad. Pues sí, porque, oye, uno ya se va volviendo mayor y se vuelve mucho más introspectivo. Y entonces... Eso, de eso usted sabe, ¿no? De introspección. ¿Qué tal la introspección por su nuevo lugar de residencia? Más, si allí es más, es un sitio muy introspectivo, ¿no? Logroño, ¿no? Más densa. La introspección es más densa en Logroño. Sí, pero ¿no? Porque por está como más... O... Porque estoy solito. Está más ahí en... Porque me toco más condensada. Por las noches. Está más condensada, ¿no? Me veo obligado a tocarme más a menudo por las noches. Ah. Entonces es más introspectivo. Sí, ¿no? Pero Logroño tiene una rima... Rima con alubias. Rima con alubias. Por una calle cerca de la prepa dicen que sale una llorona loca. Por una calle cerca de la prepa dicen que sale una llorona loca. Que baile el twist, así que baile el twist también, que si la miras todito te aloca. Que baile el twist, así que baile el twist también, que si la miras todito te aloca. A mí me salió la noche de mi examen semestral. Movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrerón. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrerón. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Salió la noche de mi examen semestral. Movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrerón. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate que carrerón. Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás. Que me Leyes Radiofónicas de Murphy. Ley del entrevistador. Cuando acabes de grabar la mejor entrevista, la grabadora estará en pausa. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo jaldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va. Y aquí termina o va a terminar el primer programa de la próxima nueva temporada. Sin duda un punto de inflexión esta nueva terapia. Quería que aprovecharan. No va a haber armonías pitagóricas, sino una nota molesta que No, pero sí, es el mismo disco. Yo quería mostrarles por fin, que ustedes no lo conocían, el rostro del doctor James Hopkins, autor de las armonías. Pero no son las armonías. Mira, que es algo más. La atención. No, pero no. Venga, ya, las armonías. No, otro corte del disco. Pero que. ¿Usted cree que se diferencia mucho? Yo creo que sí, ¿no? No sé. Porque es una nota. Es una nota más intensa. Que se iban a poner a cantar los lamas esos tibetanos. No. Es que empiezan así los lamas tibetanos. Con trompetas. No, mira. Pues evidentemente aquí le dejamos aquí de fondo y nos vamos despidiendo nosotros. Bueno, a ver, hay que hacer varias cosas. Hay que hacer un balance, claro, o sea, no es tan fácil. La numerología, ¿qué pasa, tío? Hay que hacer un balance. No hay numerología. El número 70 no se nos ha olvidado, pero bueno. Yo quería volver a probar suerte con la lotería. Cero patatero. Si tuviera un sueño que correspondía al número. Cuando vuelva, se supone que más o menos el funcionamiento de nuestra terapia, que eso será cuando la base de operaciones del Instituto Internacional de Ciencias Infusas, pues... Que se arregle, pues quizá volvamos a esa terapia que la gente necesita. Pero decía varias cosas. Primero, habrá que tenemos que expresar todos qué es lo que cuestan nuestros objetivos para esta nueva temporada. Segundo, no se ha podido captar número suficiente de risas de Orfidal para la temporada, así que ahora vamos a poner unos chistes de Eugenio ¿no? para que no grabe un minuto de risas. ¿Podrá usted reírse espontáneamente? Sí, bueno, así ya noto la presión, ¿sabes? Ya no sería espontáneo. Ya noto la presión, ya tengo que reírme para que lo grabes. Ya no, no sería cuando te sale ahí libremente, porque sientes la necesidad de reírte. ¿Saben aquel que dijo que...? Yo creo que lo que nosotros debemos de aquí es conseguir buscar la reconciliación y que todos seamos grandes y apóstoles en el camino de la oración sacerdotal. Pues ya sabes, vete a... Pero usted... Vete a Navacerrada a colocar cruces. Pero acérquese al... Vete a Navacerrada a colocar cruces. Creo que van a poner 1300 y todavía no han empezado. Pues hacia ese camino iré, porque ese es el camino de la verdad y de la vida. Yo elijo un camino mucho más íntimo. Bueno, momentos. Es la meditación. Momentos en los que. En los que todos nos callamos. Carmen de Mairena. Momentos en los que todos nos callamos y dejamos que se graben las voces, las grisas de Ofidal para la temporada. Sí, pero que es mucha presión para mí esto, ¿eh? Claro. Pero... Espérate, a ver, hago cosquillas. Dejé de hablar al maestro, hombre. Es que no me hacen caso. Las cosquillas no me hacen gracia, lo que me hacen es daño. Buenas noches, señoras. Señores, aunque no se lo crean, estoy muy contento. Pero no se ríe en silencio, hombre. Nada más estoy haciendo la de no reír. Amigos, ¿no saben aquel que dice que es un tío que estaba en el campo? Y en un momento dado, tío empieza 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97, 98, 99. Digo, ostras, eso es un 100 pies, tú. Hija puta. Si es que es el puto amo. Dice que eran dos andaluces que estaban haciendo palmas y dice uno, ole tu madre, dice el otro, de olerá la tuya. Pasado en aquel de que es un tío que va a confesarse, se arrodilla en el confesionario, digo, oiga, padre, digo, ¿usted es el que aparta a las mujeres del mal? Digo, sí, hijo, sí. Digo, apárteme dos para el sábado, por favor. Y se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, oye, digo, ¿qué tal el viaje por Etiopía? Digo, hambre, mucha hambre. Digo, esto es bueno, que haya buen apetito, hombre. Que tienes que comer más. No, pero la otra. Yo me sé uno suyo también que es en plan, entra un tío a la farmacia y dice, me da un champú, ¿qué lo quiere? ¿Para pelo seco o para pelo graso? No lo tienes para pelo sucio. Vosotros estaros quietos, sin moveros. Porque nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos. Leche Parmalat entera o desnatada. Bris, un litro, 85 pesetas. Oferta Supermercado El Árbol. Supermercado El Árbol. Siempre fresco, siempre cerca. Yo voy a estar más delgado. Es fijo. Voy a estar más delgado. Voy a estar más delgado, más hermoso, más guapo. Lo digo por si las chicas... y tal. Y mi sección va a cambiar, puesto que gracias a un regalo de un buen amigo me voy a convertir en un experto en todo lo que está relacionado con la muerte y Madrid, con miles de anécdotas y cosas curiosas relacionadas con la otra vida aquí en Madrid, cosas que vosotros ni os imaginaríais. Por ejemplo, ¿de dónde viene la frase de Madrid al cielo? Eso lo dijo una beata, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿ves? Eso no entra en la chuleta. Que cuando se estaba muriendo, era una tía que hacía milagros y todo, conocida en Madrid. Sus últimas palabras fueron esas, de Madrid al cielo. ¿Eh? Así que... Muy sentido, muy sentido. Entonces, pues nada, traeré mucha información sobre ese tema y le sacaremos partido a ese gran regalo. Pues vamos, yo no sé cuál es mi objetivo para el próximo año, pero ahora estoy preocupado con... Una sucursal en Logroño, tío, mándanos algo de humor rústico de allí. Ya, pero no sé, tampoco si hay un humor muy específico en Logroño, Pues alguna sección emotiva o algo, pero... Unos debates carlistas, eso yo creo que nos daría un toque ya. De modernidad. Sí. Pues bueno, ahora está muy divertido también el carlismo, ¿no? O sea, con este... Desde que se volvieron rojos, la verdad que el carlismo se convirtió en una... En una historia ideológica maravillosa, vamos. Sí, es pop, ¿no? Ahora sí, de pronto ser carlista es pop. Es como el peronismo, ¿no? En esta terapia lo que buscamos es top y pop, ya pop. No sé, top, sí. Pop y esperanza. Sí. Y mucho... Pop y esperanza, bueno, base. Mi objetivo vital es trabajar poco y ganar dinero. Ah, o mira, sea, qué listo. Fíjate. Muy bien. Fíjate, sí. Ahí parece que yo creo que es el objetivo del 97% de la población y el 3% restante no sé por qué no tiene ese objetivo. Pues yo creo que son más los que... No te creas que hay tantos, ¿eh? Sí. Bueno, igual es cierto que hay gente sorprendente. Sí. Y por una vez no voy a ser yo el que termine. Y quería anunciar grandes, grandes momentos en esta temporada que comienza en Trastorno Tripolar. Ya me producen sudores. Vamos a estrenar una sección de ópera maravillosa. Vamos a repetir las mismas piezas de antes, los mismos cachos y nuevos cachos. Tenemos a Carrascal rapeando. Tenemos como protagonista especial a, ¿cómo se llama esta? La novia de la Pantoja, etcétera, etcétera. Es, son tantas cosas. Y la novia de la Pantoja la encarna Farruquito. Sí, bueno, no sé. No era la encarna. O sea, muchos contenidos. A mí me han dicho que diga que hay muchos contenidos. Y eso, y o sea, que vamos a tocar la prensa del corazón. Yo no, eso yo no lo voy a tocar. Va a ser, esto va a ser el una... corazón lo vamos a tocar, pero de otra manera. Vamos a llegar al corazón de la noticia. Como poetas. Enfermos, de los enfermos vamos a llegar al corazón. Ajá. Les vamos a llegar profundamente. Ah, y vamos a abrir su psique. ¿Y vamos a traer gente más hecha polvo que la del bipolar este? Vamos a liberar. Yo mentes. Creo que nos podemos superar. Y nos superaremos. Hombre, yo y traeremos también a gente de Podemos. Eso, pues si no, no, no vamos a comer nada, ¿no? No sé, yo tampoco sí. Tengo muchos conocidos. Pero además, no, donde hace pan viene con una camiseta de Podemos. No lo hemos querido decir. No lo hemos querido decir al principio para no hablar de cosas serias, pero... Vamos, ahora mismo le hago yo una foto y la subo. Lo único que el círculo es azul, es lo único. Yo creo que hay una pequeña diferencia. De hecho, antes no lo han comentado. Ya, ya, pero es un círculo. Y una persona. Si no... Una persona muy implicada. Muy implicada en ese proyecto. Sí, sí. Que bueno, además quería decir que yo voy a dar rienda suelta a mis improvisaciones. Hoy no, que no estoy inspirado. Ya sabes. Vale. Y yo también a las mías. La frase, decir la frase, hombre. ¿Qué frases? ¿Qué frase? Pues. Yo puedo contar un chiste. Venga, sí. ¿En qué se parece en la asociación de prensa y ETA? En que los dos coinciden en afirmar que los periodistas son objetivos. Este nos quiere, güey. Nos quiere que nos pongan una denuncia a los de la ATV esa. Están como locos me poniendo. Los de la ITV, los de la ITV. Los de la ITV nos van a denunciar. Ay, señores, ¿cuándo seré de cuándo? Que me case con una cocinera y llevarle una posada a vacilar sin temor a mis cuñadas y mi suegra. Qué vida la del soltero, tan triste y tan afligida, tantas noches sin dinero, sin hogar y sin comida. Dicha la del casado, que ya tiene su costilla. A los solteros les pido que me saquen la cerilla. Todos los días mirando la puerta y una ventana, a ver si sale la novia o de perdida la hermana. Dichoso el hombre casado, aunque lo tumbe un costal, pero despierta de noche, saca la mano y dice, ¡ay, de aquí estás! Ay, señores, ¿cuándo eres de cuándo? Que me case con una cocinera y llevarle una posada a vacilar, sin temor a mis cuñadas y mi suegra. Y con las suegras de hoy en día ya no dejan hacer nada, se mantienen ahí bailando cuatro o cinco posadas. Y las mujeres de hoy en día, cuando uno les pide un beso, le contestan muy tranquilo, no señor, yo no le hago a eso. Algunas sacan la mano y le pegan una bofetada, y tienen que salir tan tranquilos, con la jeta bien hinchada, a conversar con la cama o acariciar a la almohada. Dichoso el hombre casado, aunque lo estripe un costal, pero despierta de noche, saca la mano y dice, ¿a qué huerca pues de aquí estás, hombre? Ay, señores, ¿cuándo será ese cuándo? Que me case con una cocinera, de llevarla a una posada a vacilar, sin temor a mis cuñadas y mi suegra. Algunos casados dicen que es muy duro el matrimonio, pero el pobre casado está llevado del demonio. Borracho como una fiera, hablando como una lora, diciendo que tiene plata, que le quita a la señora. Dichoso el hombre casado, que aunque lo apriete un costal, pero despierta de noche y dice, ¡ay, si aquí estás! Ay, señores, ¿cuándo será ese cuándo? Con una cocinera, y llevarla a una posada a vacilar, sin temor a mis cuñadas y mi suegra.